se perdió en la nieve. No le queda más que 9. De los 9 que quedaban, de los 9 que quedaban, uno se comió un bizcocho. No le quedan más que 8. De los 8 que quedaban, de los 8 que quedaban, uno se metió en un brete. No le quedan más que 7. De los 7 que quedaron, de los 7 que quedaron, uno ya no le veréis. No le quedan más que 6. De los 6 que me quedaron, de los 6 que me quedaron, uno se mató de un brinco. No le quedan más que 5. De los 5 que quedaron, de los 5 que quedaron, uno se mató en el teatro. No le quedan más que 4. De los 4 que quedaban, de los 4 que quedaban, uno se volvió al revés. No le quedan más que 3. De los 3 que me quedaban, de los 3 que me quedaban, uno se murió de tos. No le quedan más que 2. De los 2 que me quedaban, de los 2 que me quedaban, uno se volvió un tuno.